FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Vemos que se van los chicos del colegio. Don Alberto Larroque, saludos para todos. Saludos. Qué bueno. Yo hacía rato, yo no creí que iba a mantener la silla. Pero bueno, gracias al encolado y el entablillado que le hicimos, la silla sigue en pie. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas. Muy buenas, vamos a robarle la frase a cualquiera. Si no se la robamos, la hacemos. Por fin un día que se parece a la primavera. No se parece, hoy estamos en primavera. Estuvimos peloteando, como hacemos para descontracturar los músculos. Daniel hizo... Yoga. Pensamos que iba a jugar a la pelota, lo cual no hizo. No. Pero bueno, sacó buenas pelotas. Estuvimos jugando a la pelota, le decimos a la gente. Si no escucharon la palabra pelota, se los vuelvo a decir. Jugamos a la pelota. César, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo andan todos acá? Un día primaveral. Estaba muy lindo el día y así que aprovecharlo. Maxi. Yo acabo de saludar ya. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ah, pero vos no sos el otro Maxi. ¿Qué otro? ¿El del universo cuántico? Claro. No, soy yo. Ah, ¿cómo le va? Todo soy yo. Es hora de que ya te aprendas qué es la palabra. Son dos palabras, universo cuántico. En verdad es paralelo. Claro. ¿No era que me tenía que aprender la palabra? No, yo ya la sabía, yo solamente estaba... Uy, escuchamos un tema de fondo, Cortina, porque nos sorprendieron con un tema inédito, buenísimo, maravilloso, de Cortina, que es una versión un de Tom Palo. Sí, en versión reggae music. Pero bueno. ¿Qué che, tenemos ¿dónde para te puedes comunicar? Mariano. ¿Sabés dónde? Yo no sé, pero como lo tengo escrito lo voy a decir. Hay un mail que se llama habemosradio@gmail.com. habemosradio@gmail.com. ¿Por qué la gente no dice Gmail? No sé. O porque la palabra es en inglés, mail. Gmail. No importa. Mail ya es en inglés. Sí, mail se pronuncia es... en inglés sí, y G vendría a ser en... Sí. De Google. Exactamente. Claro, exacto. También hay un Facebook, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál es? No sé, decilo. Habemos Radio 01. Habemus Radio 01. Vos entras a tu Facebook, pones Habemus Radio 01 y aparece uno con un loguito verde y ahí pones me gusta. Ahí va. Tiene una notita musical. Sí, también. Para que lo reconozcan. Claro, porque no es cualquier logo. Es el logo. Es el logo. Y si no, entra a la página de la radio en www.labemba.com.ar y ahí en un costadito podés dejarnos un mensaje. Muy bien. ¿Todo esto para comunicarte a dónde? A la Bemba 91.3, todo un palo. Dejen mensajes. Dejen mensajes. Critiquen. Alimentos no perecederos. Critiquen, número de teléfono, todo lo que quieran dejar, déjenlo. Si nos quieren pedir algo, pídanos. No, sí. Con hacemos visita a domicilio, aparte. Sí, vos estás vendiendo tu visita a domicilio hace rato. Rifamos un culo. Y bueno, en fin, continuamos. No es el mío, ¿eh? No. Tenemos a Oscar Munillo también, que ha venido de Caracas. Le voy dando vueltas. ¿Cómo le va, Oscar? Bienvenidos, bueno, muchas gracias desde ya. Son las 27 horas 49 minutos en Caracas. He venido en un vuelo charter y aquí estoy con ustedes. Gracias por su cálido abrazo y bienvenida. Bienvenido a este espacio primaveral que gracias. Nos propone la Bemba. Este tenemos intercambio cultural también. Sí, con... porque fleteamos a... ¿A quién? No, fleteamos, perdón, ¿dije fleteamos? Sí, dijiste fleteamos. Que me quedé en un flete que estaba haciendo. Sí. Un lapsus. Y mandamos a otra persona para Caracas. Con el correr de los programas vamos a ir diciendo quién va a ser. Bien. Está en un sorteo que vamos a hacer. Acá hay un sorteo interno en el programa, dice sí, usted. Sí, sí, exactamente. Está bien. Lo vamos a mandar a Caracas y sin agua. Bueno, hay gente que nos manda cosas cuando nos escuchan en el tren y nos pone muy feliz que sea el que vende chocolate con arroz, chocolate con maní, alfajores. Aparte a muy bajo costo. Sí, sí, nuestra producción está... Queremos también que sea paralelo el tema de estar con diferentes clases sociales, porque somos globales. Escucho sonido. Sí, no escucho un sonido de uno de los vendedores ambulantes. Que todavía está hablando. Sí, sí, sí. Se puso a escuchar música, me parece. Sí, sí, sí, sí. Es un idiota que no sabe. Perdóneme, también tenemos acá en la televisión un partido de Racing con Rafaela. ¿Y si no hacemos el programa y vamos a hacer el partido? Y no, listo. Vamos a hacer el programa. ¿Tenemos consigna para el día de hoy? Sí, sí, Daniel, hay una consigna. Dígame. Que se llama... ¿Se llama? Sí, tiene nombre. Hola. Con ustedes la consigna. Bien. De apellido a definir. ¿Qué comida mayormente aceptada social en la sociedad vos la rechazas? O sea, la comida que come todo el mundo, pero que vos no. Sí, que mayormente todo el mundo come. Que decís, qué sé yo, un ejemplo, un bife chorizo. Con papa frito y huevo frito. Con papa frito y huevo frito. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿No? Así ¿o es, no? Así es. A mí, por ejemplo, los ravioles no me gustan. Pará, ¿ravioles de qué? Ahí hay una variedad de ravioles. De ninguno. Ninguno. ¡Arrancamos la consigna! Bueno, yo hago la leche. ¿Qué? No, la leche. No me ¿cómo gusta? Que no? ¿No? ¿Cómo que no te gusta la lechonga? Onda, vos haces leche que... Vaso de leche. Hay gente que, por ejemplo, toma café con leche y no toma un vaso bueno, de leche yo puro. Bueno, yo puedo tomar derivados de los lácteos. Por ejemplo, queso, comer queso. Etcétera, etcétera. No empieces a darnos una lista de exactamente. Los derivados del coso. Pero la leche no me gusta. Me das una leche y te la escupo en la cara. Ya te han escupido, pero no... no qué lindo. Con respecto a la... ¿Pero entendés mi ejemplo? Que hay sí, gente que... Porque yo lo he visto. Escupe yo he trabajado mucho en lo que es la gastronomía. Hay gente que toma café con leche. Bueno, ahí cortado. Sí, puede ser no, que lo acepte no. Un poco. Escúchame. Escúchame, porque si no, no hago más el programa. Bueno, está bien. Y no puede tomar un vaso de leche. Así. Que abrís la heladera. Yo no puedo. No, yo sí. Pero así frío, helado y descalzo tengo que abrir la heladera. Para poder tomarlo. Sí, sí. Para estar muerto cuando lo tomes. No, creo que cualquier cosa de la heladera que hago, bueno, tengo que hacerlo descalzo. En patas. No descalzo. En patas tiene que ser. Bien. ¿Vos tenés, César? ¿Qué para vos? Acá el. Y a mí la. El antiláctio. La comida aceptada mayormente que. Bueno, que a muchos les gusta y a mí no es la polenta. La polenta es algo que no. Pero creo que tenés un gran margen, ¿o no? que no... de porcentaje que sí, hay mucha gente que no le gusta la polera. No me gusta, no me gusta para nada. Me parece... No es de lo más aceptado. Bueno, insulso. Fuera de la pecera todos se desesperan haciendo señales de que sí, yo, desesperados en los movimientos y dicen que sí. ¿Que le gusta la polenta? Sí. ¿Con pajaritos? ¿Le gustó o no le gustó? Bien. ¿No te gusta la polenta? ¿Ni con tuco, nada? No me gusta. ¿Queso? La polenta. No me gusta la polenta. ¿Fuiste a México vos? No me gusta, entiendo. ¿En México estuviste? No, ni con tuco, ni con a queso. A mí me gusta la leche no tampoco. Esto no era para que nos peleemos, era para que... No, pero no, parece que no puedes aceptar que al otro no le guste. Claro, no gusta. ¿Por qué tenés que agregarle a ver a cosas a la comida? Dije, no me gusta. Perdón, yo dije que a mí no me gustaban los ravioles. No, pero paramos. ¿Qué tipo de ravioles? Ningún raviol me gusta. No me gustan los ravioles. Claro. Bueno, no me gustan los ravioles. Y listo, y ya está. Julieta, estoy yendo, llego antes. De ninguna forma te gusta la polenta. Y los canelones tampoco me gustan. No, para nada. No, no me gusta. ¿Viste que no soy el único? Claro, no me gustan los canelones. ¿A vos qué comida no te gusta? No, yo quiero con César. Ya ¿qué? Bueno, si vos querés con César, hacete cargo. ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés hacer conmigo, Mariano? ¿Qué querés? Decímelo. No, porque vos decís que la polenta no te gusta. Y yo sí, te preguntaba... Sí, Mariano, sí. Que... ¿Qué? Te voy a dar un cachetazo. Que... La polenta no te gusta. No me gusta. Pero vos estuviste en México. Estuve en México. Bueno, claro. Y comiste nachos. Y tacos. Comí nachos. ¿Sabés con qué está hecho eso? ¿Con qué? Con polenta. Bueno, pero... Diferente. Ahora no me gustan más. Ahora no. Bueno, pero es a mí que me gusta, por ejemplo, el café con leche. ¿Y qué? ¿Eh? Es como una combinación. Bueno, una ¿ves? A él le gusta el café con leche. De esa forma puedo pasar la leche. Acá me están completando. Ustedes se están complotando contra de mí. No, es que vos crees que nosotros digamos algo que no es. No, está bien. Vos... Yo fui sincero. A mí no me gustan los canelones, no me gustan los ravioles y listo. No, ¿ninguna pasta? Sí, los fideos me gustan. Los sorrentinos me gustan. Me gusta porque se le fue la voz. ¿Ninguna pasta? ¿Ninguna pasta te gusta? La pasta. La pasta, sí. Bien. Sí. Redondeando. Ah, yo quiero que tenga una comida que no me... A ver, algo exactamente que no pueda comer. Aprendí a comer cualquier cosa, ¿viste? Lo que venga, sea desde comida hasta persona. Y... Esta. Por Dios, los chistes de Emilio Dizzi, de Hugo Moser, déjenlo afuera. ¿Sabes que no sé cuál es? Bueno, te damos tiempo para pensarlo, tenés... No lo puedo creer. No, el programa duró una hora, así todo. Que... Es más, creo que esta consigna la dije yo. ¿Y no la pensaste? No lo pensé. Capaz que me mata. Ah, ya sé qué es lo que... A mí me traes un pastel de papa y voy feliz a comerlo. Pero donde di el primer tenedorazo. Sí. Hice el típico avioncito. O si tengo mucha hambre, lo voy directamente... Entrando. A las fauces. Y me lastimo con alguno de los dientes del tenedor. Alguno de los dientes y o paladar. Y muerdo una pasa de uva, me cagaste la vida. ¿No te gustan las pasas de uvas? No, nada que tenga de pasas de uvas en la empanada, en pastel de papas, en algún tipo de arrollado de carne. Comparto con vos también. Algunos pezones en forma de pasa de uva. Ah, nada de eso que tenga que ver con la pasa de uva. ¿No te gusta? ¿Te da impresión? No, me da en el gusto. Creo que estamos hablando del gusto, si es comida. No, hay cosas que... En el gusto. Pero quizás que el gusto sea rico, pero es la impresión de que... A mí, no, por ejemplo... No me gusta. Si yo no me gusta. Yo pienso la ricota, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Un queso? No, es una leche que coagulada. Cuajada. Vos y, le tirás dos gotitas de limón. Claro, y haces pero ricota. Es tipo un queso, porque el queso también sí, es... Sí, señora, así. Tome dato. Dos gotitas de limón. Sí, cada dos gotitas de limón, 2 o 3 litros de leche. De ahí va a tener unos 250 o 300 gramos de ricota. Tiene bien. Que dejarlo estacionar y que escurra el resto de la leche. El líquido, sí. El suero, que le dicen. Sí. Bien. Y... Suero nos van a dar nosotros 4. Sí, en cualquier momento. En el bloque. Bien. Bueno, yo lo tengo puesto ya. ¿A usted le costó alguna materia de la secundaria o de la primaria? ¿A mí? Sí. Sí. Pasamos a decirle que vamos con la segunda consigna. Claro. ¿Y por qué lo vamos a decir? Porque lo quiero repetir. Yo creo que una que me costó y voy a seguir es educación física. Oh, él, igual que yo. Hablamos de que no me repitieras las cosas. No, esa y hasta un momento estuvo bien y después la pude vencer. Pero lo que es química y física. Física y química igual se empieza a ver en secundario. Primaria no hay física. Te lo hacen ver de una manera más... Pero perdóneme, ¿a usted no le gustaba educación física con lo deportista que es el fútbol? Lero. No, el fútbol que tienen su pie atado. Sí, sí, sí. A mí me dicen que la tenés atada una pierna a la otra. Sí. No sé. Y me dicen que me parezco mucho a Messi. Sí. Por la cara de ñomo. Pero. No, porque a veces en algunos colegios, cuando eran. Mayormente no tuve la suerte de ir a. Privados. A privados, viste, allá en San Isidro. Porque viví siempre en Constitución. No tenía lugar a. A querer, viste, ya una vez que llegaba a casa, tener que terminar la jornada, ir a las 3 de la tarde al, no sé, al Martín Fierro, por ejemplo. Ahí, y no iba, viste. No ibas. Le diga, che, pero mañana jugamos contra papá. Bueno, voy. Y me cruzaba con alguna chica, algo, una cosa que decía, mirá si me voy a ir hasta allá. Estoy re bien vestido, bañado, ni por casualidad me pongo unos botines y cosas. Y así se fue dando, que llegué a tener unos. Cuando hacíamos en el patio del colegio. El profesor era uno de los que me decía, pero vos tenés que venir. ¿Qué haces que no venís? ¿Y qué actividad deportiva practicabas? Tenía vóley, tenía waterpolo, tenía handball. Lacrosse. No, handball, tenía... Cricket. Cricket, no, tenía handball, fútbol. ¿O vóley? No, básquet. Ah, mira. El básquet me iba muy bien por la altura que tengo. Y después... ¿Y después qué? Sí, después... ¡Saludos! Después igual tengo que hacer un paréntesis. Yo no lo quiero hacer largo esto, pero yo sé que tenemos hoy una hora y media de programa. ¿Se cortó? Sí, bueno, muchas gracias. Y bien, poneme chipi chipi y nos vamos yendo. No, tuve la suerte de estar en un colegio público. Sí. Mis tres hermanos fueron, yo soy el más chico de tres hermanos. Lo voy a hacer lo más rápido posible, así se puede hacer el desarrollo de la consigna. En el resto. Y. ¿Qué pasó? Bueno. Estás muy colgado hoy. Se nos apagó la luz. Claro, total, el que está hablando soy yo. Y el resto de los cinco zafan. Tuve la suerte de ir un año y medio. Gratarola. Qué buena a natación. Todos los lunes, que es el lunes. El día Don't Like Monday, dice un grupo de música que es, para los que no saben inglés, es No Me Gustan Los Lunes. Y yo sé dónde fue la natación. Exactamente. Porque nos hemos cruzado. Yo era el bañero y él era un niño que venía a nadar. Tenemos unos 15, 20 años de diferencia. Exactamente. Y yo estaba todos los lunes contento y todo el resto de mi jornada de escolares, de ese quinto grado, porque llegábamos y no teníamos que ni entrar al colegio, ni con guardapolvo, íbamos más bien como de vacaciones. En mallita. Y más o menos. Y nos íbamos, subíamos al micro directamente. Dábamos un presente en el colegio, salíamos tic, micro. Ferro. Y un año y medio entero haciendo natación. Todos los santos lunes. Muy bien. O sea, por eso. Qué lindo. Por eso la probaste después. No, vos la habrás probado. Yo. La aprobaste. ¿La probaste? Sí. Así que. Mi materia a vencer fue esa. Después la vencí, la que nunca pude vencer realmente fue después con el correr del tiempo, la vencí en otra materia, cuando hice fotografía, era química. Química no pegaba una fórmula. Nada. Bueno, igual siéntanse contentos porque yo, como dijiste vos, tengo 15, 20 años de diferencia. Nosotros hacíamos salto en cajón, salto en largo. Yo también hacía salto en largo. Claro. Pará, ¿podríamos un día hacer un video y que vos representes todo lo que hacías en esa época? No puedo. ¿Cómo que no? No puedo. Tengo la representación prohibida. Uy, qué pena. Bien, y a vos, Yo tenía jabalina. ¿Sí? Sí, 28 metros tiraba. ¡Epa! ¿28 metros? Sí. Es un numerito, igual se llega a los 60 en esa época. Y no sé, yo tenía 15 años cuando me cambié de colegio y empezó a tirar. Saludos jabalina. A la gente del buffet de la, jabalina de para la radio. Todos lados. Saludos a los operadores también. A los operadores, saludos. Ahora serán dados los saludos. Total, nos están viendo con 100% de atención diciendo. Ah, llegó el muchacho, el mozo del buffet, que nos saluda. Siempre quiere mandarle saludos a su tía Marta. Marta, para vos los saludos de La Bemba 91.3, todo un palo de parte de Leo, el muchacho del buffet. Sí. Bueno, y tenía jabalina, salto en largo, resistencia. Bueno, ibas a un colegio público. No, privado. Yo también iba a un colegio privado. Privado César, de privado. Luz, privado. Sí, un colegio privado hasta terminar la primaria, después del Estado. Toda la secundaria del Estado. ¿Y qué deporte te desarrollá, costaba? Porque te voy a pegar. Deporte, fútbol, mayormente fútbol.

17 horas 35 minutos. Buenas tardes. 25 grados. Esto es Pascales. ¿Qué pasó en esta pausa? Por favor. ¿Qué tenemos, Maxi, para este momento cultural? Informativo, sobre todo. Sí. ¿Informativo solamente? ¿O también...? Cultural. Y bueno, tenemos también Yazología los martes en el teatro, en el Centro Cultural San Martín, los martes a partir de las 17 horas. Sí. Tocan bandas de jazz, así que pueden asistir. Tenemos los sábados. Todo era gratis lo que estoy diciendo. Mira qué bien. Tenemos gratis, también gratis, Maxi, gratis. Tenemos también los sábados en la Facultad de Derecho, en el auditorio, conciertos de derecho, de música clásica, a las 21. No, a las 18 horas. 18 también. Horas. Podés estar un ratito antes porque a veces el lugar es... Hay que hacer cola y todo eso. Exactamente, y hay un momento donde no podés entrar. Exactamente. Bueno, tenemos noticias en la Gaceta de Todo un Palo. La calle 68A en Cuba es la calle de los gemelos. Bueno, lo increíble no es que sean gemelos, sino que son 12 pares en la misma calle sin ninguna conexión aparente. ¿Casualidad? Tal vez. Pero crea confusión entre los extranjeros que al pasar por allí podrían pensar que están viendo doble. ¿Por qué? Porque hay una cuadra donde hay 12 gemelos, pero es pura casualidad que iban todos ahí en la misma cuadra. Ah, ¿todos vienen en esa cuadra? No, claro. Eso no puede ser casualidad. Para mí es que el gobierno cubano los pone a vivir a todos juntos. Vos decís que los agarra y los... Claro, le da una casa en la calle 68A. Y los acumula todo ahí. Claro. Va acumulando gemelos. Bueno, las madres no recibieron tratamiento de fertilidad y no son familiares, sin embargo, son 10 pares de gemelos idénticos y 2 pares de gemelos fraternos. O sea, mellizos. ¡A la pucha! Bueno, el par de mayor edad en el oeste de La Habana tiene 65 años, pero también hay un par de recién nacidos. Algunos dicen que es el agua local, otros que es un árbol místico ubicado en la localidad, pero en realidad aún no ha sido descubierta la causa de por qué en esta cuadra hay tantos gemelos. Mira, qué cosa interesante, ¿eh? ¿Qué piensan? A mí me da miedo. ¿Por qué? Y no sé, los gemelos me asustan. ¿Sí? ¿Porque pensás que estás viendo doble o algo así? Sí, o porque hay dos gentes parecidas, iguales, eso me da... Socías también. Sí, ¿a usted qué le pasa con eso, Mariano? A mí me da como intriga saber si a veces te dicen que son mellizos y en verdad son quintillizos. Y hay otros tres que están haciendo trabajo, haciendo otras cosas. Claro, que están en otro país. Yo creo que debemos matar a todos los gemelos o parecidos. Y a los que se parecen a otro también. Los socías. Lo asocio con otra cosa. Sí, a veces lo están los que se ponen de acuerdo. Hoy, mira, no quiero ir a tal lado, anda vos, negro, haceme la segunda, total no se van a dar cuenta. Como los barros esqueloto. Claro, están juntos. O se reemplazan con las novias. Che, anda vos que hoy no. La verdad, tengo otra caminita. Claro. Haceme la gamba. Uy, no, ahora que lo pienso. Es muy buena. Es muy buena. No los matemos, sirven para algo. Claro, no, pero mirá si tenés una pareja y tenés un hijo. O dos, o tres. Y tenés un mellizo, decís. Hoy necesito un día. Necesito un día descansar, estar en ojotas. Bueno, voy yo. Claro. Total, sé tus gustos, sé los de ella. Aparte, los gemelos tienen esa particularidad que son muy unidos. Tío. ¿Cómo tío, papá? Claro. Parece que los nenes tienen una cosa una así percepción demasiado importante. Bueno, ¿sabías tío, que...? Tío. ¿Sabías que tocar un instrumento musical te ayuda a resolver problemas? ¿Sí? Como los que yo tengo. Qué bueno que dijiste musical, porque si no yo tendría algo para ofrecerte. Rápida identificación de errores y facilidad para resolverlos. Es otra más de ¿cómo? Las habilidades. ¿Otra vez? Sí, ahí por va favor. La segunda. Como para que. Rápida identificación de errores y facilidad para resolverlos. Es otra más de las habilidades que poseen los que tocan algún instrumento. ¿Alguien toca algún instrumento acá? No. Yo sí. ¿Cuál tocas? Yo toco la guitarra. Toco la guitarra bastante bien en diferentes lugares y momentos. Bueno. Pero lo dice en serio. No sé es por verdad. Qué se ríe. Se ríe porque es jocoso. Soy jocoso. Porque tenemos acá 40 grados tenemos acá dentro del estudio. Pero bueno. Ya nos están mandando el control. Ah, nos prende desde afuera de la pecera el aire acondicionado. Gracias. Gracias. Bueno, esto según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de St. Andrew. Estados Unidos. Reino Unido. Perdón. Ah, bien. Hoy no la pego. Se compararon las respuestas cerebrales y el comportamiento de los dos grupos, los que son músicos y los que no tocan ningún instrumento, mientras realizaban tareas sencillas. ¿Cuáles fueron los resultados? A ver. De acuerdo con muy interesante, los científicos percibieron que aquellos que tocan algún instrumento musical pueden hallar errores con mayor rapidez y responder a ellos de manera eficaz. Si alguna vez se te había antojado por aprender algún instrumento, es tiempo de que lo hagas. Ah, bueno, me voy a poner... Así que, ¿qué instrumento elegirías? No, yo ya sé tocar un instrumento igual. Pero ¿cuál? Elegiría otro que hacerlo bien vivo, en directo, y tuve la suerte de tenerlo en mi falda o en mi regazo. ¿Cuál podría ser? A ver, vamos a hacer un jueguito. Una guitarra, por ejemplo. No. Un bongo. Un saxo. ¿En mi regazo? En mi regazo y lo tengo que tocar con las dos manos. Teclado. Y le tengo que hacer... Violonchelo. Le tengo que hacer una entrada de aire. La armónica. ¿Y en mi regazo me voy a tocar la armónica? Acordeón. ¡Muy bien! Bandoneón igual sería. Y bueno, no, pero puede ser acordeón. Pero dije, bueno, bandoneón. Bueno. Igual lo que toco es trompeta. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, una chica recibió un boleto de lotería premiado como propina. Mira qué bien, qué generoso. En no, total. Pará, decime la edad de la chica y quién se lo dio. Ahora te digo, mirá. A ver, que me imagino. En total, $17,500 de propina. De un buen día de trabajo para la Aurora Kiefer. Empleada. Para la Aurora. Aurora. Así no como pega, le llamaba. No pega ni con cola el nombre. Aurora Kiefer. Bueno, empleada de Conway Restaurant and Lunch en Springfield. Ajá, en la ciudad de los Simpsons. Exactamente. Homero se lo dio la propina. Tan boludo que se lo dio. Bueno, uno de sus clientes le toma, te pagaré con tickets. Esa sería la voz de Homero. Que tenemos a César, el mejor imitador de toda Latinoamérica. César, de personajes de los Simpsons. Bueno, uno de sus clientes siempre le da propina boletos de lotería de Oregon. En esta ocasión no fue la excepción. Siempre le daba boletos, ¿no? ¿Ganadores? No, siempre le daba boletos para que lo sortee. Para Sarmiento ida y vuelta, eso. No, boletos de lotería. Ah, pero yo me bien. Claro, bueno, y le dio pero en este que caso. Estaban ganados. En este caso le dio uno que ganó. Claro, ahora entendí. Bueno, y ella se sentía muy mal con este boleto, se lo quería devolver porque es bastante dinero. Sí. Y bueno, pero el comensal decidió que se lo quede ella. Claro, porque el tipo era un comprador compulsivo de billetes de lotería, pero era no le interesaba jugador. Ganar. Claro, a él solo le interesaba comprarlos. No, capaz que también tenía que dejar, se podía tomar y no tenía más plata y no le quería dejar plata. Y dijo, total, le dejó un pedazo de papel, andá a saber si lo gana. Y lo ganó. Y lo ganó. Y se lo dejaba de manera... $17,500. Que es un buen dinero. Me quedé pensando si alguna vez no tiré algún telequín o algún... Uno que era ganador. Loto que era ganador sin darme cuenta de revisarlo. Un Kini 6. Claro. ¿Qué más tenemos, señores? Bueno, por ahora las noticias insólitas están... Yo no tengo insólitas, pero tengo algo que es bastante real y... Contame, Mariano. Un fuerte aplauso. No sé si aplauso, pero qué coraje para Irma López de la... Ciudad de Oaxaca, México. Japón. Ah. México. Hoy estamos de México. Que Irma López es un indigente. Indigente, sí. Perdón, les pido mil disculpas a lo que acabo de decir. Es un indígena. Sí. Que llegó al hospital de esa ciudad donde ella reside y estaba justo de paro el hospital. Y estaba casi... Ya estaba dilatada, o sea que estaba embarazada, con lo que quiero decir. Claro. No la pudieron atender durante 2 horas y media. No le dieron cama, nada, etcétera, etcétera. La mujer estaba ya en una dilatación, no sé si hay una primera o una segunda dilatación. Hasta 4. Creo que estaba en la tercera y cuarta en este periodo de hora. Recorrió el mundo la foto porque cruzó casi enfrente al parque o a la parte de la entrada. El campus. De esa fachada del hospital que tiene siempre un poco de verde y lo dio a luz en el medio del pasto. Bien. Y se ve la imagen de ella con el bebé y con el cordón umbilical todavía atado. En el medio de la naturaleza. Sí, ¿lo puedes deletrear así unidos. La gente que le interesa bueno, lo busca? Sí, esto podés buscarlo mediante poniendo Irma López, de la ciudad de Ciudad de México, Oaxaca, Oaxaca. Pero hay gente que no quiere tener el embarazo de manera tradicional en un hospital y que elige otro tipo de partos, pero claro. Bajo el agua, en diferentes lugares. Bueno, sí, lo que pasa es que ella lo quería tener y fue, por favor, a pedirles que le den una cama. Pero el hospital estaba de paro. Pero el hospital estaba de paro y había pocos doctores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como estaba de paro, también había medios cubriendo el paro del hospital. Y entonces, de repente se encontró en esa situación y una... Y era más interesante que cubrir el paro del hospital. Y obviamente. Porque aparte daban a conocer de que esto no puede ser así por el hecho de que tenemos poca gente y somos todos indígenas, decía el director del hospital. Del hospital, porque somos todos de Oaxaca, que es una ciudad bastante... El 100% está poblada por indígenas, ¿no? Pero bueno. Primitivos habitantes. Sí, pero igual es una urbe, es un hospital y no le dieron por una cuestión también de papeleo, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión que la imagen, búsquenla, por favor, no es para deleitarse, pero es una imagen para conmovedora. Felicitar. Conmovedora y ver de qué garra y qué cuánta naturaleza, siendo aborigen la mujer esta. Como la vida encuentra el camino. Exactamente, pero es muy natural la imagen, es muy fuerte de energía la foto. ¿Tenés algo más? No, ya que hablábamos de hospital, querían avisar que este bloque lo auspicia el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo, y que si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. ¿Sí? Bueno, algo más. Ojalá que con esta. De fondo escucho un poco de fuerza. Que te introduce un poco de adrenalina. A la potencia. Sí. He estado, por suerte, en un poco de esta banda que se llama Sepultura, que es de Brasil. Este tema se llama Caos ID. Y ojalá que sea un caos cuando Malaya Yousafzai, que es una chica muy joven de 19 años para Palestina, pueda llegar a ser la primer premio Nobel más joven de la historia. Sí, porque fue atacada por los talibanes y pudo sobrevivir y ahora hizo una especie de fundación con respecto a esa lucha contra esto. Y una lucha por la paz. Sí, entonces está ya candidata. Bueno, esperemos que se lo den a alguien que realmente luche por la paz y no a Obama. Sí, como todos los luchadores de la paz, los malditos quieren bajarlos. Por eso dicen que no hay descanso para los malos, por eso soñamos de pie. Así que mandame con todo esa música, por favor. We'll be right back. ¡Hola! ¡Hola! Acá estamos en esto que es deportes con un invitado. Yo no quiero interrumpir, pero buenas tardes, es un muy buen momento. ¿Qué tal, amigos de toda Latinoamérica? ¿Cómo anda, Mariano? Es un muy buen momento, ya lo dije y lo vuelvo a repetir por segunda vez. Es un muy buen momento. ¿Le sacan fotos? Por tercera vez, sí, decime, nene. ¿Le sacan fotos? Veo. ¿Sabes qué foto? ¡Ah! Entonces seguimos con mucho más humor de la mano de Maxi. Emilio dice, Hugo, vamos a ser presentes. ¿Cómo estás, Mariano? A 10.000 kilómetros del cielo. Ya me imagino. ¿Que viniste un vuelo o algo? ¿Venís de algún lugar? Estuviste lejano la semana pasada en México, que acá lo anunciamos. Sí, estuve. Yo llamé por teléfono para acá, no sé si sí, salió sí, bien. Por eso, sí, perfecto. No tuve la oportunidad de escuchar el programa. Salió vía coaxil, ¿no? No, salió perfecto. Sí, sí, ah, sí, gracias. ¿Se notó bien la voz? Mira. Sí, sí. No hubo un. ¿Cómo explicarlo? A ver, no se notaba que no estuvieras acá con nosotros. Yo estaba. O pusieron una foto mía, como hacen a veces cuando no vengo. No, pusimos una foto tuya con dos velitas. No, como vi que sacaron los afiches donde está mi cara. No, está pero mi cara y atrás hice todo un palo. Pero solo porque limpiamos. Ah, ah. No, porque yo no quería entrar en debate con eso. Cuando me crucé con el otro pibe. ¿Con el otro Mariano? No, con Marianito le dicen ustedes. Ah. Sí. Vamos a reducirlo a Marianito. Porque yo soy Mariano Claus. Y Dan Niembro es mi amigo. Es un muy buen momento. Corea, Japón 2002. Ya está. ¡Excitadísimo! La tiene con un agüero, Mascherano. ¡Mascherano, Di María! Sí, me voy a romper los tímpanos y el de todos los oyentes. ¡No me importa nada! Vengo de México sumamente relajado y esto es lo más calmo que podés tener de mí. ¿Estás preparado para el mundial? ¿Qué mundial? El de Brasil. Vengo muy relajado, te dije. Estuve en un spa 2 semanas. Me fui un ratito antes. Tuve un problema con los pasajes. Me los quisieron secuestrar. Me dicen que el tobogán sin fin de Racing publicaron, te está pasando por un momento terrible. Yo le mandé una chanza y me vinieron a apretar gente de la hinchada de Racing porque mandé un chiste de que, bueno, che, están ganando 1-0 con un gol de penal, porque en verdad había hecho el gol Rafael, y Rafaela como era visitante, y son muy parecidas las remeras. Jugaron con la de visitante. El equipo de Racing Club. Claro, vos creías que ganaba Racing. Sí, sí, era una chanza, pero lo vi de muy lejos porque yo un chascarrillo. Tenía la piscina y de acá a 500 metros había como un plasma muy gigante que era en el Howard Johnson, donde estaba. ¿Y cuántas pulgadas? ¿Cómo? ¿Cuántas pulgadas? 45. Ah, la mierda. Sí, sí, grande, grande como el ventanal que ves acá. Muy bien, muy bien. Cuénteme un poquito. De repente me bajaron, así que subo solo. Es un muy buen momento. Y bien, amigos, ¿qué tal? Muy, muy buenas. ¿Qué? ¡No me bajen! No, no, no. Viol. ¡Dame más volumen! Video el partido. ¿Qué pasó? ¿Titi? ¿Qué tal, Titi? Muy ¿qué bien tal, César? ¿Cómo ¿Está va, César cómo va? Conmigo? Bien, bien, bien, acá andamos bien. César, qué brazos, qué dibujos. Sí, no, una cosa de loco. Qué bueno, qué suerte que vienen en un chicle. Porque te los puedes sacar, ¿no? Sí. Bien, bien. Si te voy a borrar con una boligoma. Siempre con la goma. Oh. Y la tenemos con la de la mesa. ¿Con qué goma? Decime, Maxi. Nada, nada. Bien, decime, Daniel. Nada. Decime, César. Bueno, gracias. Poneme chipi, chipi. Ha sido un muy buen momento. Buenas tardes. Ah, me llegan mensajes. Estoy como loco. Sí, nos dicen que Julieta y Barbarita nos están escuchando, como siempre. Fieles al programa de Todo un Palo. Programa que conduce Mariano. O Marianito, como quien diría. Sin nada de molestarlo, sin nada. Yo sé que es su colega. No, no sé. No sé. Usted entra acá y él se va. Es automático. Es presencia eso. No sé. La vorágine que yo traigo. Presentismo. Escúcheme, bueno, ¿qué me habla de fútbol? ¿Jugó el Superclásico? ¿Independiente suspendieron el partido con Unión? Bueno, vamos por partes. Sí. Vamos con lo primero. Del Potro. Del Potro ganó en Japón. Ganó en Japón. Salió campeón en Japón. ATP Japón. No sé a quién le importa, pero bueno. A nadie. Perfecto, entonces decimos que El superclásico fue pésimo. Sí. Como todos los superclásicos que tanta expectativa le dan, solamente en pero gana Boca. Dale, en lo comercial. Exactamente. Dijimos que las remeras no las vamos a poner en la mesa, ya lo habíamos hablado en producción. Muy bien, mira. ¡No te pases de vivo, nene! Perdió River en un partido que podía haberlo ganado, empatado, o 0-0, como siempre se ganan esos partidos, o Boca se los gana con la remera. Porque no jugaron a nada, ninguno de los dos equipos. Exactamente. Y descendiendo demasiado a lo profundo, a la vez. Se rifa una trompada en la boca y tenés todos los números. ¿Cómo sí está ahí el cuadro rojo? El cuadro rojo está en complicaciones, pero por un tema que a mí no me gusta. No me gusta meter porque la gente de Racing se me vino a apretar. Y me quiebro porque yo estaba bien, estaba con mi bata blanca que me regaló Don Niembro y con el fondo naranja que tengo de piel queda perfecta. Y me la ensuciaron porque yo estaba tomando una champaña. Y nada, tuve que llamar a... Me quise defender yo, porque me puedo defender, Yo tengo mis propias defensas, pero preferí llamar a los 15 de seguridad que uso. Bien. No pasó de ahí, entonces. No pasó de ahí. Bien. Aparte son de color, de otro color de piel. No quiero meterme en ese tema, pero en fin. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos de deporte ahora? Todavía no terminamos con los independientes ni empezamos. ¡Hola, Maxi! No, que es un tema de barras. Está el tema de Loquillo, que es una... Sí, te nombro, Loquillo. Yo sé que me apuraste, pero no me importa. Porque doy la cara, porque estoy acá. Porque trabajo dentro de la sociedad, no como vos. ¡Maleante! Dicen que están llegando gente de la hinchada de Racing. Yo voy a ir cerrando el bloque, ¿sí? Bien. Ah, y la de Independiente también está llegando. No, bien. Loquillo y Bebote. Bebote es el que quiere volver a tomar las riendas de la hinchada de Racing. De Independiente, perdón. Claro, es una cosa de liderazgo. Sí, pero ahí aparece la persona que dirige... Como dirige el presidente, el cabecilla de todo el equipo Club Atlético Independiente. Que cual da como mediador, cuando al principio daba como que era un pacifista, que no quería erradicar toda esa cosa de la violencia. Ahora de repente es una especie de no, pero son socios, etcétera, etcétera. Siempre los etcéteras que hay en el fútbol, porque el fútbol, convengamos que es pasión, es garra, es drama. Pero es todo una novela mexicana. Pero todo ese paréntesis es negocio. ¿Sí? Exactamente. Bueno, esperemos que el partido que viene, que era el sábado a las 4 de la tarde... Sí, contra el Almirante Brown. Sí, hay una posibilidad para los hinchas de Independiente y los de Almirante Brown que se suspenda también. Es un muy mal momento para que pase esto, pero bueno, es así el fútbol, es un negocio. Y bien, amigos, me voy a ir despidiendo para que sigamos con Nardo Rosca. ¡No te dije todavía que arranques! ¡La tiene el cuna, bueno, Mascherano! ¡Di María, Di María! ¡Campañolo! ¡Campañolo! ¡Oh, ahí está Messi! ¡Messi! Sí, me salió medio México porque estuve allá. ¡Chao, chicos! ¡Buenas tardes! ¡Ha sido un muy buen momento! ¡Chao, Mariano! Mariano. Por deporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Nardo. ¿Cómo le va? Se viene el horóscopo, pero de los defectos. Ah, horóscopo de defectos. Bien. A ver. Aries. Usted se cree muy honesto, íntegro, independiente y poderoso. Bueno, eso es lo que usted cree. Exactamente. Tauro. Usted tiene una determinación de perro callejero y trabaja como un condenado. La mayoría de las personas piensa que usted es un tacaño miserable y cabeza dura. En realidad tienen razón. Géminis. Usted se la da de comunicativo, curioso, bien humorado e inteligente, pero en realidad usted es un falso de dos caras, como Géminis. Las dos caras de Géminis. Exactamente. Two-Face. Cáncer. Usted se considera a sí mismo un desafortunado y siente que nadie lo quiere, y tiene razón. Pobre Cáncer. Leo. Usted se considera un líder natural. Los otros piensan que usted es un soberbio. Usted es vanidoso, arrogante e impaciente y acostumbra a responder a las críticas que recibe a los golpes. Ah, bueno. A Leo no se le puede decir nada. A Leo no, puede tirar una trompada. Cuidado con Leo. Bueno, seguimos por Virgo. Usted es del tipo lógico. ¿Usted conoce a alguien de Virgo, Orozco? La verdad que no. Es difícil de conocer gente de Virgo. Nadie me dijo que sea de Virgo. ¿A usted? No. Yo ya perdí el Virgo hace rato. A mí no me pregunte. No, la verdad que no. Seguimos. Virgo, usted es del tipo lógico, trabajador, analítico y tímido. Odia el desorden. Su actitud y el hecho de ser tan putamente exagerado es caprichoso. Y es fastidioso para sus amigos y colegas de trabajo. Vamos con Libra. Dale, anda. Usted quiere que los demás piensen que es del tipo artístico, discreto, equilibrado, idealista y con buen gusto por lo armonioso y lo estéticamente bello. O sea que si es hombre, probablemente sea gay. Bueno, yo sin ir más lejos conozco mucha gente de ese signo, pero bueno, no hace falta que lo digamos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Escorpión. Desconfiado, vengativo, obsesivo, rencoroso, frío, orgulloso, malicioso, cínico, calculador y un mal parido para hacer negocios. Usted es el perfecto hijo de puta. Solo ama a su mamá y a sí mismo. A propósito, algunos de ustedes ni siquiera aman más a su mamá. Sagitario. Usted se cree optimista, aventurero y tiene una fuerte tendencia a confiárselo todo a la suerte. Usted reúne todas las condiciones para ser imprudente y exagerado, indisciplinado, irresponsable, infantil. Capricornio. Ese me gusta, ese lo quiero escuchar. Muy bien, ahora se la doy. Usted es conservador, serio, frío e inflexible, como una barra de acero inoxidable. Su fidelidad y paciencia no son suficientes argumentos para esconder su materialismo y su lado ambicioso. Pero a usted, ¿qué le importa? Si igual sigue ganando dinero. Acuario. Usted cree tener una mente creativa y dirigida al progreso. Por lo cual, usted frecuentemente miente y comete los mismos errores repetidamente, ya que es tan boludo como terco. Y terminamos con Piscis. Usted es el tipo soñador, místico, sensible y acostumbra a donar mucho. Si usted es hombre, sus posibilidades de volverse maricón son muy altas. Ah, bien. Bueno, la verdad que bastante cargadito, es potente. Muy, sí, es muy crítico. Es muy crítico. Es serio. No es. No es cualquier horóscopo. No es cosa de pavo. Che, la no sé si argentina. Notaron que nos quedamos todos callados escuchándolo, porque la verdad que. Les dio miedo. Sí, no nos queremos encontrar en algunos signos. Claro. Pero bueno, dígame. Sí, la historia argentina. ¿La histeria argentina? ¿La histeria? La histeria argentina. Ah, perdóname, me equivoqué. Y decir que lo copié. No, es el 18 de octubre, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el Roxy Live. Van a ser los científicos de. Del Palo. Así los científicos del Palo presentan su nuevo disco, La Histeria Argentina, perdónenme, los muchachos de Científicos del Palo. Esto va a ser el 18 de octubre, si no me equivoco, el viernes que viene, ¿no? El otro. En Niceto Vega, en Niceto mañana Vega. No. Eso es Niceto Vega. Al 5500. 44, si querés ser exacto. Exactamente. Y bueno, les cuento, los científicos lo que hacen es contar la historia argentina en rock and roll. Así es. Y bueno, y hoy me levanté con ganas de rezar por vos. Y recemos. Rezo. Por el camino del desierto, el viento me despeina, su aroma de colita, nada de nadie, ella de donde. Bueno, escuchábamos Hotel California en versión de los Gypsy Kings para presentar a un gran amigo nuestro, Paco Muñoz. Bueno, muchas gracias, me han sorprendido casi hasta el borde del abismo y de la lágrima que cae de mi ojo. Si no la ven es porque la resisto a que salga. Muchos saludos para la gente de Andalucía. Usted no es de llorar, ¿no? ¿Cómo? No es de llorar. Solo me desgrano, yo no lloro. Estos temas lo han compuesto en el 86. Sí. Mi año de nacimiento. ¿Cómo? Mi año de nacimiento. Qué paradoja, 23 años después que yo nacía. Estos muchachos, está Alfonso, Alonso, el Javier, Cholito, son los primeros cuatro principales de los GC King, cuales eran muchos amigos míos y de mi padre. Les debía muchos saludos y total estoy en contacto con ellos mediante no Facebook, mediante no nada, sino desde las entrañas y cuando nos vamos y nos juntamos en una rueda musical que hacemos una tablada. Hoy les he traído una compostura, como le decimos nosotros, cuando hacemos una especie de copla para que se haya que bailarla, porque se canta líricamente flamenco desde una parte que tiene que ver con el ritmo de la música. Por eso a veces no los entienden desde este lado, de lo que es el América, en los cantos que parecen que es como que gritáramos, pero no es de esa manera. Como una trovación, un trovador. Esa es la palabra cuando vos estudias aquí canto, cuando estudian canto para el flamenco. Esta la he escrito hoy exactamente y se llama Estaciones. Y empieza de esta manera. Ya el invierno ha pasado, los árboles nuevamente han florecido. Y los jardines, sus aromas han brotado. Mi saco los he guardado en mi armario, mis bufandas dobladas y perfumadas en mi cajón. Ya es tiempo de disfrutar de esta primavera a pleno sol. Muy bien. Y aquí estamos en esta primavera corta, con lloviznas, pero al fin volvió la temperatura, acorde con el amor. Sueñan y se mueven. Se mueven las hojas y chaparrotean las fuentes, donde los enamorados declaran su amor. Y aquí estoy, en el balcón, intentando olvidarte y matar a ese puto gorrión. Muy bueno, Paco. La verdad que me conmovió. Sí, a mí también me conmovió. Yo estaba viendo por otro lado, pero de repente se paró el putito gorrión en la punta del balcón y no me dejaba escribir. Primero que me tiró la copa. Qué vale. O sea, eso hizo que me realmente los cables, el fusible... Que me emputeciera. Que me levanté como estaba la señora que estaba al lado mío. Me dijo, pero señor, por favor, siéntese. Y la mandé. ¿Estaba con una señorita? No, es una señora que había... Porque es como el balcón donde yo estoy en el hotel. Es como grande y amplio y es como muy social. Y estamos todos juntos, compartimos los baños. ¿Sí? Porque yo estaba cerca de la avenida El Libertador. Y ahora me pasé para el lado de lado, que es Ingeniero Huergo y más para atrás. No es la mejor residencia, pero como me siento más cómodo, camino un par de cuadras y estoy dentro de lo que es la bohemia de San Telmo. Y a mí me gusta más eso. Me han dicho que mande unos saludos para una muchacha llamada Paula. Saludos, Paula. Y que nos está escuchando. Ya que hablamos los chisiquín y el flamenco, le mando saludos a todos los bailadores de flamenco, pero también así a todos los bailadores del mundo, porque hoy es el Día Internacional del Bailarín. Y eso es en honor a los bailarines que murieron en un accidente en octubre del 71, o sea, hace 43 años atrás. Y el Consejo Argentino de Danza de este país, ¿no? De ustedes, si no sería otro país, ¿verdad? Va a dar una especie de ofrenda dancística este viernes a las 20 horas frente al Teatro Colón. En la fuente del bailarín, no sé si la conocen, pero quien haya ido de ustedes a Argentina, porque yo por suerte tuve que ir solamente al Colón, pero entre el Colón y el tribunal de ustedes, los argentinos, el Palacio de la Justicia, sí, hay un parque mínimo de plazoletas. Plazoleta. En el medio hay una escultura de bailarines, se llama la escultura, obviamente. Del bailarín. De los bailarines. De los bailarines. Allá me dicen que el mundo gira, y como gira el mundo, vamos diciendo que tenemos algo para continuar. ¿Qué más que una persona de luz? Que la luz nunca se apaga. Si se apaga, se va a algún lado siempre, pero... A Valderrama decía eso, ¿no? Vamos con César E. de Sur. Mis ojos no te ven, pero te sienten. Siento vibrar tu imagen, tu cuerpo, tu sentir. Tú alumbras este camino de luz que sigue en el alma que una vez te abrazó y te besa de lo más profundo de tu corazón. Sabes que hay cielo y hay nubes, pero esas nubes se corren y puedes ver más allá de ti. Y cuando puedes ver más allá de ti, te puedes abrazar, te puedes sentir y te puedo decir hasta luego, no como un despido, sino como un después. Muy bien. Venga, venga, eso está muy bueno. Eso es un verdadero trovador. Bueno, ¿cómo seguimos esta rueda mágica, señor Oscar? Bueno, pasó que no me iban a dar motivos para hablar, pero bienvenidos otra vez y gracias, Maxi. ¿Cómo está su situación económica últimamente? ¿Tenía problemas de una deuda? El problema lo tiene... Yo soy Oscar Monillo. El problema de Paco Muñoz. Paco Muñoz, perdón. Sí. Vamos. Hola, sí, Radio Caracas en vivo, 47 horas 35 minutos. Comunican que Maxi está teniendo una pequeña embolia en este momento. Saludamos desde ya a sus familiares y que no se preocupen, se lo llevaremos. Si no es en una caja de Tarbopol, de una manera u otra llegará a su casa. Desde ya, muchas gracias. En vivo desde Caracas, Radio Caracas, Caracas, 47 horas 21 minutos. Radio La Bemba 91.3 comunica este comunicado para allá a todos. Vamos a ir con un poco de música porque las chicas que nos vienen a traerlo del marketing, sí, nos señalan que nos vamos con un poco de reggae music, man. www.labemba.com.ar. Estamos cantando. Qué suerte tener los Jotas. Y que el sol esté así como está. Hoy tenemos muy poco tiempo. Solamente 3 horas nos quedan. Pero por suerte es una humorada. Sí, Daniel nos hace señas como si fuese una azafata. Estamos escuchando a Sumo. Exactamente, con Sister, tema de... Sí, Sumo. Estamos escuchando a Divididos con tema de Sumo, Sister. Ese es Ricardo Mollo y ese es Daniel, diciéndonos que de música sabe lo mismo que de cocina. Sí, lo dejamos ahí con la música. Pero ahora tengo algo más arriba, chicos. ¡Sí! ¡Y me subo arriba de la mesa, mierda! Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Ole, ole, hola. Y sí, sí, dame aire si total te querés ir, Marcos. Y yo también, estoy todo transpirado. Y saludamos a todos. Mira, Maxi, perfume de tocando el micrófono. Sí, me pega la gente desde afuera porque la gente entra, los niños. ¡Ah! Juanito Cet. Hablen mogólicos si tengo el micrófono mal. Sí, entran todos los chicos por todos lados, a pedir chupetines, chocolates. Y todos contentos, estos chicos que andan acá dando vuelta. Para la música. Así ¿qué que... quieren que les diga? Dios. Esto, la verdad, es, uno, esto está es para un mostrar, horror. Esto está para mostrarlo. En... Y sí, yo sigo rompiendo. Bueno, ya se solucionó mi tema auditivo. Sí. Ahora falta el psiquiátrico, el cual va a llevar más tiempo. Pero no hay problema, yo sigo acá. Adelante, para que me peguen a mí primero. Después le peguen a César, después a Maxi. Y por último, para que se diviertan más, a Titi Fernández, Daniel. Muchas porque gracias. Tienen lugar para pegarle. Como ya no tenemos más nada que decir, solamente yo en lo personal, mandarle saludos a mi mamá, a mi papá, a mi padrastro que me fajó, a mi novia que me ama, a Bárbara que me quiere, y sobre todo a mis calzones que todavía me aguantan. Saludos. Saludos a Oriana, que está muy nerviosa porque ya rindió los parciales en la facultad. No pasa nada, Oriana. ¡Ay! ¿Y César a quién mierda le manda saludos? Yo le mando saludos a todo el mundo directamente, todos los que están dando vueltas por ahí. Abrazos y besos a toda la gente. Bueno, yo mando saludos a quien quiera tenerlos. La semana que viene Flavio Mendoza en vivo y hace el programa él solo. Chau, 7 días nos separan. Rompeme todo. Chau, hasta luego, mis amigos. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.